Con motivo del Día del Sol, la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea publicó su decreto 1619 de otorgar la Orden Kim Il-sung al Estadio Kim Il-sung, el Museo de Historia del Monte Myohyang y la Fábrica de Confecciones Eunha de Donghungsan, que hicieron aporte a manifestar el prestigio exterior del país, la construcción de la potencia socialista civilizada y el mejoramiento de la vida popular.